y escucho, miren qué interesante esta charla que vamos a tener, porque el 17 de mayo, en el marco de la conmemoración de la eliminación de la homosexualidad en 1990, de la lista de enfermedades mentales. Fíjense lo retrógrado que éramos antes, y está buenísimo porque va a haber actividad acá en Concordia. Va a estar encabezado por la gente de la Dirección de la Gestión Preventiva y Promoción del Área de la Mujer. Y para eso estamos en comunicación con Noelia Ayala para hablar de esta actividad. Mirá vos, es reciente la fecha que dimos. Noelia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, bien, Noelia, un placer tenerte en el programa. Y la verdad, para hablar de este tema, bueno, qué interesante, ¿no? Porque la idea de estos eventos es llevarlo también a los estamentos del Estado, a las instituciones, así, Noelia, ¿no? Sí, es un taller virtual. Bien. Se llama así, Taller Virtual de Herramientas para el Abordaje de la Violencia Institucional LGBTI. Esto se va a realizar el lunes 17 y el 20 y 27. Son tres encuentros. Ah, mirá qué bueno, extenso, bien. Sí. O sea, para distintas instituciones, para en realidad es para todos los que quieran participar de esta capacitación. Ahí está, ¿cómo? Si es la virtualidad, porque obviamente se entiende que el escenario del COVID es complejo, ¿cómo va a ser? ¿Van a dar, puede ingresar cualquiera o van a tener que dar un link, una contraseña? ¿Cómo va a ser eso, Noelia? Sí, es vía Zoom, es un link, sí. Perfecto. Se pueden inscribir, si quieren, en el correo de la dirección de nosotros. Perfecto. Y bueno, se van inscribiendo para tener también nosotros la capacidad de gente. Noelia, hay que hablar de un escenario que va mejorando con respecto a eso. Obviamente nos falta avanzar muchísimo y estos tipos de espacios son re importantes para eso. Pero ¿cómo lo estás viendo vos desde la dirección ahí? Sí, la verdad que esto, o sea, el objetivo es más que nada identificar y reflexionar acerca de la violencia institucional aplicada a la población, ¿viste? En general. Pero por eso, acá con el coordinador también del área de diversidad sexual, que es Darío Pérez, coordinamos para esta actividad que nos pareció ahora con todo el tema de la pandemia, hacerlo así virtual para todos, ¿viste? Porque abarca muchos temas también, más que nada en la violencia. Y Noelia, ¿y cómo está la participación de los colectivos LGTB ahí en la dirección? Porque la verdad que la dirección da la sensación de que juega un rol importante, teniendo en cuenta que el gobierno nacional crea un ministerio y de ahí va bajando hasta llegar a una municipalidad que tiene un área como la que estás vos, que es el área de la mujer, pero también, ya aprovecho y le mando saludo a Darío, trabajando con eso. ¿Se suma la gente? ¿Están viendo eso? Sí, se suman muchísimo. Bueno, bien. Darío es el que tiene bien esto, pero sí, se suma bien. Aparte también desde la dirección acá de gestión preventiva y promoción, estamos con otros talleres también. Perfecto. Siempre se invita a todas las áreas, o sea, es para todo en general, y participan muy bien también. Noelia, y en el caso tuyo puntualmente, tenés que lidiar con temas sensibles, como es el área de la mujer. Cuando hay un escenario complejo con el tema de la mujer y la violencia de género, ¿debe ser delicado eso, Noelia, o no? Sí, también. Bueno, en el área de la mujer está puntualmente Jessica Palazzotti, ella está con todo el tema del área de violencia, mujer. Pero sí, viste, es un tema bastante complejo en el tema más que nada de violencia. Sí, la verdad, y en estos tiempos. Desde la dirección son cuatro áreas: está el área de VIH, el área del área de la mujer y equidad de género, diversidad sexual y el área de adultos mayores. Perfecto. O sea, que es una dirección bastante completa. Desde la Secretaría de Desarrollo Social, el otro secretario, bueno, Mario Cresto, que nos da la posibilidad de hacer todos estos talleres, estas capacitaciones abiertas a todos, así que también agradecida y agradecerle a él por dejarnos trabajar siempre libremente. Perfecto. Noelia, y mirá vos, cuatro programas sensibles, temas sensibles tienen. Y con respecto a esto de la pandemia, ¿no? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo es la modalidad? Ponerle gente que está escuchando el programa y dice, mirá qué bueno ahí para los adultos mayores. ¿Cómo tiene que hacer para contactarse con ustedes en este caso? Bueno, en el área de adultos mayores está Josefina Bufa, ella está con todo el tema de... los adultos, y ella está trabajando en una modalidad también virtual, claro. Porque mucho por el tema del protocolo de la pandemia no se puede trabajar, pero ella siempre está en contacto con todo, y bueno, cualquier consulta o que quieran saber, se pueden acercar acá a la dirección y se le da la información que ellos necesitan, pero por ahora estamos trabajando así, más que nada por el tema de la pandemia. Seguro. ¿Y ustedes, Noelia, cómo están? Porque viste que hay áreas del municipio, bueno, el otro día hablábamos con Mendieta de Obra Sanitaria, también nos hablaron ahí de la Secretaría de Amadeo Cresto, que había casos sospechosos, obviamente aplicando todos los protocolos ustedes, pero ¿cómo están? ¿Cómo está el equipo ahí trabajando? No, nosotros acá bien, gracias a Dios, por perfecto. Ahora, siempre con todos los cuidados, por supuesto, manteniendo distancia, somos muy poquitos acá, así que en ese sentido nos cuidamos bien y bueno, siempre con el barbijo y con el alcohol en gel y cuidándonos como corresponde. Pero hasta ahora todo bien. Mirá vos, por suerte, Noelia, la verdad, porque viste que hay temores, hay preocupaciones y está bueno bajar ese mensaje que estás diciendo. Nosotros nos cuidamos y a partir de ahí, obviamente, va el mensaje para todo. Noelia, si te hablo puntualmente... Ahí está. Noelia, si te hablo puntualmente de estas capacitaciones o estos talleres, puntualmente de porque me sorprendió esto de la fecha de cuando retiran como enfermedad mental, mirá lo antiguo que éramos en 1990, apuntar que es que se hable más de esto, que se integren más a las personas del colectivo, ¿a dónde crees que apuntan este tipo de actividades? Esta capacitación que es identificar y reflexionar acerca de la violencia institucional aplicada, claro, a la población. Pero más que nada, ese es el objetivo, la violencia institucional en la población. Y esto... La modalidad de violencia, esos son... los objetivos de esta capacitación. Perfecto. Noelia, ¿y esto...? Sería la apertura de la capacitación y después el 2027 seguiría la capacitación. El lunes es más que nada la apertura. Perfecto. Que lo vamos a hacer vía Zoom. Y bueno, se pueden inscribir en el correo de la Secretaría, si querés que lo pase. Sí, no, Noelia, pasalo porque me parece importantísimo el tema este. DGPIP Concordia @gmail.com. Perfecto. Esto lo paso también en un mensajito para dale, después pasa. Ahí nosotros le pasamos el link donde pueden conectarse el lunes y bueno, y eso sería. Noelia, y más allá de que las actividades se conmemoran en el marco de esta fecha, ¿no? Que está buenísimo como historia. ¿Hay una demanda de esto? ¿Le plantean la gente de los colectivos de LGTB, le plantean que sufren de estas cuestiones institucionales? Y sí, mira. Y por eso también más que nada se hace este taller, esta capacitación abierta, porque ellos también sufren de violencia institucional. Y está bueno hacer este... Hay algunos casos, sí. Está bueno hacerlo esto también a partir de una demanda. Ya que estamos en un proceso de cambiar esa cabeza, hacerlo con todo, ¿no? Noelia, después pasame todos los datos para seguir informando a los oyentes. Desde ya agradecerte la comunicación. Me encantó charlar con vos. Bueno, y bueno, ante cualquier cosa, contá con nosotros, ¿eh? Dale, ahí está, qué linda charla. Mirá vos el tema de esta fecha, ¿no? Importante.